Buenas tardes a todos. Continuamos con la sesión y Archidona Cinema presenta. Y hoy tenemos la oportunidad de volver pues a contar con la presencia del director y Antonio Gonzalo. Yo quiero darle las gracias también pues públicamente pues por su buena disponibilidad. Y bueno, sin decir que Antonio Gonzalo fue el primer director que proyectó y una película dentro del Festival de Archidona, ya se hace 9 años, y bueno, pues nosotros ya lo tenemos como director fetiche, en el buen sentido de la palabra, y bueno, pues hoy quiere presentar pues con un proyecto que él también se ha dirigido y que bueno, que se ha currado muchísimo, que es la restauración de su propio largometraje Tierra de Rastrojos. Tierra de Rastrojos se está considerada como la primera película de cine andaluz, y qué mejor que este festival, que tiene como objetivo difundir la filmografía de nuestra tierra, pues que se presentes aquí. Y bueno, y yo pedirle públicamente que, coincidiendo con la décima festival, pues con el décimo aniversario, poder contar pues con esta película para poderla proyectar dentro del festival próximo. Yo, sin más, le damos las palabras a él y que nos cuente cómo se considere, pues cómo se ha transcurrido pues este proceso, que creo que tiene que ser complicadísimo. Pues sí, buenos días a todos. Realmente el proceso ha sido muy complicado. Me ha pedido que lo explique en 5 o 10 minutos. Va a ser difícil, en fin. Trataré de condensar muchísimo, muchísimo. Y bueno, simplemente decir que el origen de esta restauración, ¿no? Esta película se estrenó en el año 80, en el Festival de Berlín. Luego en Sevilla, se estrenó en Sevilla, donde tuvo bastante éxito. De hecho, pues estuvo en 3 cines, que en aquella época solo se estrenaron en 1, bastante grandes, llenando. Y curiosamente luego también tuvo una explotación en otras capitales, como por ejemplo Valencia. En Bilbao estuvo 9 semanas, por ejemplo. En fin, y un tema tan, tan netamente andaluz, que contaba la historia de los campesinos andaluces y su relación con el campo, una película casi muda, pues curiosamente fuera de Andalucía también fue muy bien recibida en muchos sitios, ¿no? Y luego la Filmoteca de Andalucía, 20 años después, la repuso con copias nuevas. Esto tiene algo que ver con el tema de la restauración que decimos, ¿no? El negativo, con el paso del tiempo, va habiendo una degradación cromática, es decir, los colores se van, digamos, difuminando, ¿no?, para entendernos. Entonces, el negativo tiene unas posibilidades, el negativo de Kodak, de subir, al tirar copias, subir cada uno de los componentes de color, de los colores bases del laboratorio, y revitalizar, ¿no?, tirar copias nuevas con los colores, con toda su brillantez, ¿no? Entonces, las reposiciones que había antes, que se hacía con copias, las reposiciones con copias nuevas, realmente era eso. Esta película, ya en un momento que no se hacían reposiciones, en el año 86-87, se repuso en salas comerciales, lo cual era curioso, ¿no? Pero después de bastantes años, la película se ha ido poniendo frecuentemente en Canal Sur, por eso, porque es una película, la primera película que se hizo en Andaluz y sobre Andalucía. Y claro, el vídeo que se emitía en televisión era francamente lamentable. Era una cosa, cuando se hizo la película no se había inventado, por lo menos en España, el vídeo, y se hizo con un sistema, bueno, se llamaba Umati Alta Banda, los mayores del lugar sabrán a lo que me refiero. Luego de eso se pasó a pulgada, de pulgada se pasó a Betacán SP, y al final realmente lo que se emitía en televisión pues era una cosa difícil de ver, ¿no? Sobre todo en esta película, donde hay casi un 20% de noches americanas. Las noches americanas, sabéis, se rueda de día, y luego lo que es el sol se convierte en luna a base de teñir de azul. Esto luego en vídeo no se veía absolutamente nada, ¿no? Y en fin, el Correo de Andalucía y otros periódicos, como La Voz de Almería, en un momento determinado quisieron vender la película con el periódico, a mí me daba bastante pánico porque todo el mundo regalaba películas y digo, ¿quién va a comprar por 4 euros una película cuando las regalan, películas famosísimas, una película tan antigua y tal? Pues curiosamente se agotaron las ediciones y entonces pensé que todavía había gente que le interesaba esta película. Entonces, por ellos, por los que la hicimos y por los que la puedan ver en televisión en el futuro, pensé que se merecía una restauración, ¿no? Claro, lo más fácil sería, desde el negativo, hacer un nuevo telecine con ventanilla húmeda, que se llama, que quita parte de la porquería que tiene y que soluciona parte de los problemas. También se puede corregir los colores en el telecine, en fin, con los telecines modernos. Lo que pasa es que el planteamiento era decir, bueno, ya que vamos a hacer las cosas y que vamos a hacer un trabajo, vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces el primer planteamiento era hacer una película ya en alta definición, porque las televisiones están a punto de rodar en alta definición, ¿no? Y entonces surgió la posibilidad de hacerlo en 4K, ¿no? Que es un invento que ya no va más. Para los que no sepan mucho de este tema, pues 4K es la definición con la que se ha hecho la versión de Titanic en 3D, o sea, es lo más ahora mismo, ¿no? Es con lo que está haciendo Spielberg sus películas. En fin, bueno, entonces esta primera es que, no sé si después se ha hecho alguna, pero era la primera película que se restauraba en España con esta calidad, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues, también lógicamente había que restaurar el sonido, ¿no? Entonces primero os contaré lo del sonido, que es más facilito, y luego lo de la imagen, hasta que me diga Blas que ya me calle. No. Entonces, lo del sonido es muy... Lo del sonido es que es muy sencillo, ¿no? La película se rodó en mono, como es lógico, porque era lo único que había en la época. Entonces el mono en realidad solo tenía una pista de sonido óptico, que en realidad eran como dos fluctuaciones simétricas. Y luego se inventó el Dolby Stereo, que era, digamos, que esas dos fluctuaciones de sonido óptico dejaban de ser simétricas y entonces convertían esa pista de sonido óptico en 4 pistas de sonido, ¿no? Cuando las fluctuaciones eran simétricas, se producía el sonido, digamos, mono, o sea, un sonido que no era estéreo, que era detrás de la pantalla, porque eran básicamente los diálogos. Es decir, la gente no puede hablar en estéreo porque tendría resonancia y sería feísimo, ¿no? Entonces, cuando las fluctuaciones estas se desajustaban una milésima de segundo, no sé exactamente de qué la cantidad, se iban a los altavoces laterales y eran todos los sonidos de ambiente y eran también, por supuesto, la música. Y también en uno de estos laterales podía haber alguna voz que estaba fuera de cuadro, una voz que venía de un lado o que venía de otro. Y luego ya cuando las fluctuaciones estas sobrepasaban un límite que teníamos que tener muchísimo cuidado en la mezcla para no sobrepasarlo, había una cosa que se llamaba el surround, que saltaba. Y entonces se oía por detrás de la pantalla, o sea, detrás de la sala, al final, ¿no? Este surround, la verdad, que solo se utiliza en las películas de efectos especiales, las películas bélicas, en cosas de estas. En una película más o menos, en un drama cotidiano, es difícil usar el surround. Una película de terror también se usa, ¿no? Pero vamos. Entonces, eso es básicamente. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, cómo remasterizar una película con sonido mono a sonido estéreo? Pues era relativamente sencillo, ¿no? Por una parte, esta película es... si queréis, se puede ir viendo, así como de fondo, ¿no? Esta película es casi muda, habla muy poco. O sea, porque yo quería desmontar la imagen del andaluz dicharachero y tal y cual... Y realmente retratar a la gente del campo como es, que habla lo justo, pues la película prácticamente no se habla, ¿no? Entonces, se habla lo mínimo. Entonces, hay muchísimos ambientes. Los ambientes en esta película están tan cuidados que en cada escena hay una mezcla de ambientes diferente. Esto lo hizo Joaquín Araujo, que en aquella época llevaba en la serie El hombre y la tierra todo este tema de grabaciones de ambientes naturales, bueno, y todos los temas. Era el segundo Rodríguez de la Fuente y prácticamente, digamos, el productor ejecutivo de todo esto, ¿no? Y también la montadora de sonido era la del hombre y la tierra. Entonces ahí lo que se hizo fue, secuencia por secuencia, hacer un desglose de todos los ruidos que se oían, ¿no? El viento en la mies, la chicharra del rastrojillo, un perro lejano, en fin. Y también según la estación, ¿no? Si a primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Que por supuesto los ruidos son diferentes. Entonces eso se grabaron uno a uno más de 60 sonidos de ambiente diferentes y luego se mezclaron cada secuencia en premezclas, porque en aquella época no había ordenadores y eran unos dubis gigantescos. Bueno, era un invento. Pues nos llevó 3 meses sonorizar los fondos, los sonidos de ambiente de esta película, ¿no? Claro, esto a la hora de hacer la remasterización en estéreo ha sido muy sencillo, ¿no? Porque los sonidos de ambiente tienen, es muy interesante que envuelvan al espectador. Bueno, pues digamos que se desfasa esa milésima de segundo y conseguimos que los sonidos de ambiente entren por toda la sala. Los diálogos, lógicamente, están simétricos, están en el fondo, como tienen que estar, como también los efectos sala, que se llaman efectos sincrónicos, que son los ruidos de las hoces sobre el trigo, los pasos, todas estas cosas, ¿no? La música, pues es un falso estéreo, porque, por supuesto, se oye por toda la sala, porque está también desfasada, pero la música en estéreo, realmente, las dos pistas no son iguales. Una tiene más graves, otra tiene más agudos. Entonces, realmente, cuando se habla de un falso estéreo, fundamentalmente es por la música, no tanto por lo de los ambientes, que más o menos, y los diálogos se conservarían como si la película se hubiera grabado en estéreo, ¿no? Bueno, eso con respecto al sonido, que me parece bastante fácil. Con respecto a la imagen, es muchísimo más complejo. Para que nos hagamos una idea, realmente el cine es la fotografía en movimiento. Entonces, cada fotograma es como una diapositiva de las de antes, o la mitad de una diapositiva de la de antes, ¿no? Entonces, a veces todos en casa tenemos aparatos que nos permiten jugar con la imagen, y la gente tiene Photoshop y tal, y entonces retoca la foto de la boda de sus abuelos, que está toda con una grieta, o que no se vea no sé quién, o que se enfadó con un novio y lo recortaron. Y entonces la gente ahora pues está rehaciendo sus fotos antiguas, ¿no? Lo cual es muy bonito. Incluso el color que se ha ido, pues lo está revitalizando, en fin. Entonces, esto, pero fotograma a fotograma, 24 fotogramas por segundo durante una hora y media, es lo que es la restauración de la película, ¿no? La restauración de la película, digamos que en la restauración yo pienso que hay 3 cosas a restaurar, ¿no? Por una parte está la degradación cromática que hablábamos, normal, de que que pasa el tiempo y el negativo se va difuminando, ¿no? Por otra parte están las características, se consideran defectos, pero yo no creo que son defectos, sino las características del cine en 35, las características del cine en 35, que ahora se consideran defectos y se están corrigiendo. Y luego, los defectos propiamente de la película está en cuestión, pero que son habituales en todas las películas que se hacían en laboratorios, son rayas, tal, bueno, ya ahora vamos a hablar de cada uno de estas, digamos, irregularidades que tenía la película y cómo se corrigen, ¿no? La degradación cromática, pues es evidente, ¿no? O sea, ahí se juega como prácticamente como en el Photoshop, ¿no? Los colores de laboratorio no se corresponden con los colores químicos, pero sí que se puede, digamos, con las maquinarias y las herramientas de la informática, llegar a conseguir los colores originales de la película, ¿no? Esta película estaba profundamente tratada desde el punto de vista de la imagen. Esta es una película, como veis, que, bueno, la fotografía la hizo Hans Burman y cuidó muchísimo el tratamiento visual. La película, la parte, digamos, plástica de la película está muy cuidada, tanto la composición como la fotografía, como todo. Y bueno, pues está filtrada generalmente pues para endurecer estos aspectos de la siega. Es decir, la siega es tremenda, entonces lo que la película, digamos, intenta es una plástica hiperrealista, ¿no? Digamos, radicalizar un poco los elementos de contraste fotográfico, lo mismo que radicaliza los sonidos de ambiente del campo, que se oyen de una manera tremenda, y lo mismo que ya cuando hubo que hacer la música, pues pusimos una música que tenía la capacidad de crear sensaciones y producir agotamiento en el espectador en la época de la siega. O sea, una música que produjera sensaciones. Esta película, la música la hizo el denostado, lamentable y justamente, Teddy Bautista, cuando había hecho un disco sobre las 4 estaciones de Vivaldi que se llamaba Ciclos, que precisamente a raíz de ese disco fue cuando yo le llamé, porque había un disco con los Canarios, el último disco de los Canarios. El último disco de los Canarios se llamaba Ciclos, estaba basado en las cuatro estaciones de Vivaldi, y entonces trataba el tema de las estaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista, por supuesto, de la música de Teddy, ¿no? Teddy, en un concierto que hizo, en una gira que hizo de telonero con los Canarios, con los Bee Gees, por todo el mundo, eso no sé si la gente lo sabe, pues al final se quedó en Estados Unidos y fue a la Universidad del Estado de California, donde aprendió composición cinematográfica con Carmine Coppola. Carmine Coppola dice que cuando llegó le agitó la cabeza como si fuera una coctelera y todos los conceptos musicales que tenía los tiró, porque la música de cine no tenía nada que ver. Entonces yo, cuando me encontré con Teddy, me encontré a alguien que realmente hacía música de cine, ¿no? Y que decías, es que yo quiero que sentir esto. Y entonces te metía la música que se sentía eso, ¿no? En aquella época era música electrónica, lógicamente, y todavía pues en sus principios. Hubiera estado mucho mejor si hubiera hecho con una orquesta, pero bueno, no teníamos medios para hacerlo, ¿no? Sí decir que la banda sonora de esta película se ha estrenado en concierto con una orquesta sinfónica, con la Joven Orquesta de Madrid, en el Auditorio de Madrid. En un momento determinado hubo un ciclo de nuevos realizadores, de nuevos compositores, y le pidió una Teddy un concierto, y entonces hizo la banda sonora está ya, y eso ya era otra cosa, yo cuando empezaba a oírlo. Pero con lo pequeña que es la película, los personajes y tal, e incluso nos lo planteamos en la remasterización, meterla, pero de repente sonaba tan, tan fuerte como que no. Y además no era la película que se había hecho, quiero decir, que la restauración conserva la música sintética que se hizo en su día, ¿no? Bueno, entonces ahora ya vamos con el tema de la imagen, ¿no? El tema, no sé si ya habíamos entrado en la imagen y hubo ultrasonido, porque estoy volviendo ya un poco loco. Lógicamente, el tema, digamos, de ajustar los colores es relativamente sencillo y comprensible, ¿no? Hay otra cosa, hay, digamos, los defectos que no son defectos, sino son características del sistema. Es decir, el cine en 35 es la fotografía en movimiento. Como sabéis, la película va pasando, ¿no? Entonces, hay un obturador que se abre y se cierra, y entonces, cada vez que se abre, pues se hace una foto. Y entonces se proyectan esas 24 fotos por segundo, y por la persistencia de la luminosa en la retina, pues no ves que se apaga y se enciende, que realmente se apaga y se enciende la pantalla, ¿no? Sino que lo ves enseguida, y entonces es donde ves la imagen en movimiento. Bueno, pues esta al pasar por las cámaras, sobre todo por la nuestra, que era muy barata porque teníamos muy poco presupuesto, hay una cosa que se llama el flicaje, que es decir, que la película baila. O sea, la película no tiene unas fijaciones, sino que da un pequeño baile. Va, digamos, dando saltitos, ¿no? Cuanto más barata es la cámara, pues más saltos da. Sí. Hay unas cámaras que ya existían cuando se hizo esta, pero no teníamos presupuesto para tenerla, que tenían doble fijación. Entonces esas saltaban menos, pero también saltaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empezó a hacer cine en alta definición en vídeo, para que pareciera cine y no se notara que se había rodado en vídeo, se metió el defecto de que saltara la imagen, ¿eh? Entonces se hacía esto para que pareciera cine. O sea, que no es que se considera un defecto, sino una característica del cine. Bueno, ahora ya se considera un defecto y hay que dejar la imagen clavada. Como aquí, ya ves, aquí no salta nada, está clavado, ¿no? Entonces, claro, eso es un proceso electrónico que hay que hacer, ¿no? Para el primer paso, digamos, para la restauración de la película, el primer paso de todo es digitalizar uno a uno todos los fotogramas de la película, todos. Lógicamente eso ocupa muchísima memoria, ¿no? El máster de esta película ocupa más de 6.000 gigas, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, hay que digitalizar en 4K, claro. Si se digitaliza en 2K, que es lo que es más habitual, pues es la cuarta parte, más o menos, ¿no? Porque esto es progresión geométrica, ¿no? Entonces, una vez ya que tienes en información digital todos los fotogramas de la película, ya puedes hacer con ellos lo que quieras. Por supuesto, por secuencias, etalonarlo, que como llamamos nosotros, que es corregir el color. No solo corregir el color y llevarlo a lo que tú quieres, ¿no? Por los filtros, por el sol, por la luz, por lo que sea, sino dentro de una secuencia que todo tenga el mismo color. Porque es curioso, pero cuando se está rodando, los que hemos hecho cine lo sabemos, o sobre todo el cine 35, la temperatura del color cambia muchísimo de un plano a otro. O sea, tú rodas en un plano, rodas el contraplano y no se parece nada. En uno hay dominantes rojos, en otro hay dominantes verdes, y el mismo plano lo ruedas 5 minutos después, ha cambiado ligeramente la luz y tampoco se parece absolutamente nada. Entonces, aunque tengas un buen director de fotografía, que Burman era de los mejores, sigue siendo, pues evidentemente hay unos desfases de color tremendos. Entonces, igualar eso es lo que se llama etalonaje. Entonces, hay que igualarlo, lógicamente, a la hora de hacer la restauración digital y, por supuesto, llevar la película al color que te interesa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? También, digamos, aparte del flicaje, de los llamados defectos. Bueno, pues que el negativo se cortaba en una cosa llamada empalmadora, con una tijera, y se pegaba con celo en el copión de trabajo, y luego el negativo se copiaba con acetona, se pegaba con acetona. Entonces los empalmes, cuando había acetona, ¡bumba! Y ahí no es un fricaje, se pegaba un bote, ¿no? O sea, tú vas viendo una película y de repente hace ¡pumba! Y sube, pero considerablemente. Son los empalmes de acetona. Si la película es más vieja, los empalmes posiblemente salten más. Y hay que tener muchísimo cuidado porque si se salta se puede romper y es bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos saltos de empalmes de acetona, pues habría que corregirlos también y dejarlos clavados, ¿no? Eso también es parte de la restauración. Luego, por otra parte, cuando yo hice esta película, todavía no había informática para hacer la corrección de color electrónicamente. Entonces se hacía manualmente y con unos punzones. Yo me acuerdo con Burman, porque yo fui al etalonaje de la película, me interesa mucho controlar con el director de fotografía el color, porque el color era parte de la vida de la película. Entonces con unos punzones se hacían unas rayitas y unas cosas y tal. Bueno, un sistema que luego iban cambiando. Bueno, era pues eso, los coches de pedales, ¿no? Solo en el 79, ¿no? Y lo que ocurría es que el último fotograma y el primero de cada plano tenía un color que no tenía nada que ver. O sea, tú ibas parando y de repente, ¡pum!, una cosa que estaba como verde o azul. Ya el primer fotograma, porque coger, digamos, el etalonaje que habías marcado tardaba un fotograma. Entonces, el último primer fotograma, claro, esto cuando lo veían los informáticos nuevos, los informáticos con los que hemos trabajado para la restauración, flipaban porque no conocen el 35. ¿Esto qué es? ¿Pero qué pasa? Digo, no, esto es lo normal. Toda la vida hemos estado viendo las películas con estos saltos de tal, el primer plano que se ve de otro color, el primer fotograma, digamos, de un plano y el último de otro color. Pues bueno, todo esto se ha corregido. Eso es lo que yo llamo que no son defectos, sino son características, digamos, del sistema. Lo que sí que son defectos es pues, que en los laboratorios, al revelar la película, pues entraba polvo, motas de polvo, se quedaban ahí y tal, y ya se quedaban para siempre, ¿no? Luego el negativo tenía muchas scratch, rayitas, motas, no sé qué, tal. Si veis una película antigua, pues pum, pum, pum, casi no se perciben porque salen a un 24 por segundo, pero está lleno de puntitos y tal, y cositas, ¿no? Y porquerías varias. Luego los finales de rollo se rayaban, y ahí sí que aparecen unas rayas grandes, blancas o negras, según la raya sea del negativo o del positivo. Bueno, en cualquier caso, digamos que hay un montón, digamos, de defectos de la manufacturación del producto. O sea, esto es como el que hace un botijo a mano y es un poco tosco, ¿no? Y de repente el cilindro no es exactamente igual y tal. Bueno, pues el cine se hacía a mano y resultaba un poco tosco y tenía esos defectos, ¿no? Que no era para nada perfecto, ¿no? Entonces, y luego está también los errores propios de cada película, ¿no? La nuestra se hizo en unas condiciones muy duras, se rodó en la siega, como veis. Este campo de trigo que había era el único que había de trigo de la época de la República, es decir, un trigo que fijaros hasta dónde les llega. Ahora el trigo que hay es un trigo enano que llega hasta la rodilla. Pero claro, lo bonito de esto es encontrar esto. Y os contaré una anécdota, simplemente, es que este campo de trigo que está en Fuentes, curiosamente, el único que hay, está en Fuentes de Andalucía, que es el pueblo donde se rodó la película, y que estamos contando la historia del pueblo de Fuentes de Andalucía. Por eso digo que también hay una serie de factores de suerte que hacen que la película tenga un valor desde el punto de vista antropológico y ecológico especial, ¿no? Pero que fueron también bastante coincidencia, ¿no? Cuando Araujo hizo la película se hizo en cooperativa y le íbamos a repartir su participación en la película, me dijo, no, yo lo que quiero es un saquito de simiente de ese trigo porque yo pensaba que no existía. Y entonces ahora hay dos campos, porque él tiene una finca experimental en Badajoz y ha repoblado con el trigo este antiguo, ¿no? Bueno, ahora ya hay dos fincas. Y fue a raíz de la película, ¿no? Entonces, pues nosotros estábamos rodando ahí en mitad del campo y teníamos una cámara que se llamaba un ARRI 2C, que era la más barata que había, que tenía un chasis así chiquitito y las bobinas eran de 300 metros y el chasis de 120. Entonces, había que cortarlo. Pero claro, no teníamos una furgoneta con cámara oscura, esas cosas que tiene cualquier película normal. Nosotros no teníamos de nada, ¿no? Entonces, Ramiro, que es el Ramiro Sabel, uno de los mejores foquistas que hay, que era el foquista de Burman, en un saco negro y a mano iba cargando los chasis y cortando. Evidentemente, por muy bueno que fuera, eso iba a producir una serie de rayas, sobre todo a los finales y los comienzos de cada toma, ¿no? Entonces, en la película aparecen otras rayas, además de todas las que el laboratorio te regala generosamente, nosotros aportamos una buena cantidad más de rayas, dada la penuria de cómo se desarrolló la película, ¿no? Entonces, a la hora de restaurar la película, ha habido mucho trabajo que hacer, mucho. Pero si veis la película, ahora mismo, por ejemplo, esto es una escena de una cocina que está iluminada con fuego, con candiles y esto. Entonces, en el vídeo, el rojo queda fatal, ¿eh? Entonces, le hemos quitado parte de la iluminación original, le hemos sacrificado un poco, sigue estando cálido, para que se consiga ver, ¿no? Bueno, esto está inflado, el formato, ¿eh? Pues está metido el zoom, por eso no tiene muy buena definición la imagen. Pero si os dais cuenta, no hay ningún scratch, no hay nada. Y esta escena en concreto se veía bastante rojiza y bastante fea, ¿no? Entonces, detrás de esta había una noche americana, que es las que no se veía ni carajo, ¿no? Y entonces ahora mismo, pues bueno, aquí no está tan rojizo, pero por lo menos se ve y tienen definición los colores, no sé. Por eso digo que en un momento determinado, como el vídeo funciona de otra manera, ¿ves? Esto era una noche americana, es una noche americana, pero por lo menos se ve. Es que antes no se veía nada, de repente solo se oía hablar como si estuvieran a oscuras, ¿no? Y bueno, pues el tema de las noches americanas era complicado porque con los blancos estos tan tremendos que había, que hay en Andalucía, había que rodar justo a las 12 del mediodía cuando el sol acaba de pasar por la pared estaba oscura y el resto estaba iluminado por el sol, que es lo que lo convertía, digamos, en la supuesta luna de la noche americana. Esto ya no se usa, ni yo tampoco lo usaba ya más. Ahora se cogen unos practicables altísimos y se mete un sirio de este tamaño y te inventas la luna directamente, ¿no? Pero bueno, tiene también su encanto el tema de las noches americanas, ¿no? En fin, yo creo que resumiendo mucho, es un poco lo que ha sido el proceso esto de restauración de la película. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Yo tengo varias, pero conociéndote como director, productor y distribuidor, y conociendo ejemplos magníficos de Francia, como en España, yo creo que ya restaurada y siendo una película que es atemporal, que sea algo que conozcas a los actores, que además los puedes llevar a presentarla, pero a los actores casi no se reconocen porque 30 años después, el que no está muerto está muy quemado. Sí. ¿Y por qué no intentar una reposición mínima, al menos, y tal y digna, que no se suele hacer en español, lo merecería, en salas de. Sí, bueno, yo puedo, lo puedo intentar, sí. Pues inténtalo porque realmente hay que buscar la sala, pero es una película que no ha visto nadie desde hace 30 años sin haberla visto. Lo que decía de televisión tampoco lo han visto bien, pero sí. En Valencia, en Madrid, en Zaragoza y en el País Vasco debe hacer 30 sí. años. Debe haber gente que no la ha visto jamás ni sabe que existe. Es como el gran nuevo. Bueno, en Televisión Española hicieron otra cosa, que la pusieron también, cuando era la única. Y era que tenían una copia nueva, sin avisarnos ni nada, y entonces estaba sin etalonar, ¿no? Claro. Con lo cual todos los filtros que había, incluso los corrigieron. Entonces, la luz de invierno, no se veía. Se veía, estaban de día. Estaban de día, tumbado en la era y decía, ¿cuántas estrellas? Mira, y no sé qué. Y era absolutamente de día. Porque no hicieron las noches americanas, no hicieron las estaciones, lo que está enfriado, el frío de invierno y lo cálido de verano, pues lo habían neutralizado. Bueno, la película fue un desastre. Yo no sé si era peor esa o la de Carrasco, porque no se veía nada directamente. Pero sí, se puede intentar la reposición. Hubo una cosa cuando se repuso esta película en el año 97, creo que fue, se estrenó una película que yo había rodado en Centroamérica, que se había desarrollado en Los Ángeles, El aroma del copal, con James Brolin. Y al venir a Sevilla al estreno, pues hablé con los de Unión Cine Ciudad, y entonces se acordaban, ¿no?, del enorme éxito que tuvo esta película cuando se estrenó, y el apoyo también de la crítica, exagerado, y hombre, yo sinceramente ahí ponían el Phil Parey este de la cartelera de Sevilla, estaba por encima de La naranja mecánica. Entonces yo, que soy admirador absoluto de Kubrick, vamos, me parecía casi un sacrilegio, pero bueno, como una parte implicada me callé, ¿no? Pero en fin, en cierto modo, sí que el apoyo es tremendo, como el que le disteis en tu medio y en Levante y en Valencia y en otros sitios, fue fundamental para que la película, pues por ejemplo eso, pues estuviera nueve semanas en Bilbao, una película sobre Campo de Luz. En fin, se puede intentar, puede hablar con los estos. La reposición que hubo hace 20 años, a raíz de esto del aroma del copal, pensaba, vamos a reponerla, que es cuando yo lo propuse en la Filmoteca, y la Filmoteca tiró copias en 35 nuevas. Entonces, y luego también se puso en el Festival de Málaga. En la primera edición del Festival de Málaga hubo una película, una sección que se llama Recuperar la Historia. Y entonces es curioso porque eran dos películas muy antiguas, era Raza, la de Franco, restaurada, restaurada como se hacía en aquella época, ¿no? Sierra de Teruel. En fin, películas así, ¿no? Y de repente Tierra de Rastrojos, claro, que era en color, la única que era en color, y como, yo que sé, 30 años más joven, a pesar de lo vieja que es, ¿no? Entonces sí, se podría intentar. Yo creo que tiene un estreno, y lo que sería muy bueno si hubiera por ahí algún sistema de proyección en 4K, proyectarla en 4K, porque claro, eso es la bomba, eso es la bomba. Hay algunas salas en España, la mayoría, la obligación es 2K, de sí, digital, sí. Pero hay de algunos de 4. Sí, sí. Claro, parecerá 35, pero un 35 donde no hay flicaje, donde no hay. Pero vamos, como no, nunca se ha visto el cine. Claro. Sí, sí. De todas formas, bueno, hablaré con los de Unión Cine Ciudad a ver si se animan. No sé si ellos tienen proyección en 2K y tal. Hombre, a partir de tener el máximo, tú puedes ir bajando el formato. Hasta un DVD clonado como es este, ¿no? Además, así que decía, como ha sido distribuidor, sabes el camino, o sea, que no tienes que ir buscando un distribuidor que te haga el trabajo, porque lo sí. Puedes hacer. Bueno, pues nada, cojo la sugerencia, sí.